El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Podríamos hablar de dos puntos fundamentales en este Evangelio de hoy: uno, la pobreza, y el otro, la necesidad de andar en la luz. Son los dos temas que se proponen. El tema de la luz, es interesante lo que aquí dice Jesús, se lo dice a los judíos, pero también nos lo dice a nosotros, a cada uno de nosotros. No, lo dice a los judíos en general, particularmente a los fariseos y saduceos, que muchas veces le había dicho que pecaban contra la luz. Y dice: tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. No está hablando del ojo material, digamos físico, sino de la luz de la fe. Si tú tienes fe, tu alma y todo tu ser estará en claridad. Pero si tus ojos están enfermos, tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, si lo que en nosotros debería ser luz, que es la fe, el modo por el cual vivimos, la finalidad por la cual nosotros existimos, la tenemos que tener muy clara, porque si está oscuro, si hay oscuridad en eso, en la finalidad por la cual vivimos y hacemos todas las cosas, si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Si lo que Dios te da se convirtió para ti en oscuridad, ¿cómo sería tu propia oscuridad sin esa luz que Dios te está dando? Porque Dios da la luz de la fe, pero uno puede oscurecerla, rechazarla, manipularla, mancharla. Pero si tú estás en oscuridad con la fe, porque no la sabes llevar, porque no las estás viviendo intensamente, ¿cuánto más será tu propia oscuridad sin la fe? No me lo quiero imaginar. Ese es el planteo que hace Jesús. El primer planteo que hace del tema de la pobreza es interesante, pero tampoco debemos entender la pobreza material, ¿verdad? Porque el espíritu de la pobreza no está en la materia, sino en el corazón de los hombres, en los afectos, la pobreza de espíritu. Es decir, el desprendimiento de las cosas. Porque uno puede estar un pobre que solamente tiene un cartón para taparse, porque llueve, puede estar apegado a ese cartón, apegado desordenadamente a ese cartón. O sea, la pobreza no es el que tiene. Cierto que es importante para la vida cristiana vivir ágilmente, es decir, incluso los bienes materiales es bueno usarlos limitadamente, solo lo necesario, pero de ellos despegar el corazón, ¿no es cierto? Ese es el tema. La pobreza más grande que le puede pasar a un ser humano cuando comienza su camino de fe iluminada por Dios, esa luz que debemos llevar, la pobreza más grande es saber que no tenemos nada propio para darle a Dios. la primera pobreza, vivida con humildad y aceptándola, ya es importante, porque nos ubica en el plano de la humildad. Yo soy esto. Por mí no tengo nada para darle a Dios. Todo es don de Dios. Es la pobreza mayor. La humildad es la mayor pobreza. Es decir, el tomar conciencia de quién soy yo es la máxima de las pobrezas. Vengo de la nada. Soy nada, nada tengo. Lo que tengo está en administración. Es una administración. Entonces, la mayor pobreza es tomar conciencia de quién soy yo. Que no tengo nada para darle a Dios. Nada que no sea de Él. Solo mis pecados son propios y son míos totalmente y nada de Dios. Entonces yo le doy mis pecados, es decir, se los entrego para que Él los queme con la sangre de Jesús, los bañe, los lave, ¿verdad? La otra pobreza es aquella, si uno va caminando y sigue caminando la vida espiritual con esa humildad que necesita hacia la luz plena, se va a encontrar con otra pobreza también. Es la pobreza de saberse nada en el orden espiritual. Es la pobreza de ver solo sus pecados, porque no le permiten ver otra cosa que sus pecados. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa alma? Se puede caer, o puede mantenerse firme. Y mantenerse firme significa crecer en dos cosas: en la misma fe y en la confianza en Dios. Yo soy un gran pecador, no tengo nada, pero confío y creo. Sigue camino. Es decir, que hay una forma de vivir pobre en el espíritu, incluso no viendo ninguna virtud, sabiendo que estoy intentando hacer todo lo que puedo. Y todo es nada y nada y nada. Lo de San Juan de la Cruz, que la perfección consiste en esa nada, nada, nada, nada. ¿Cuál es el camino que propone San Juan de la Cruz, este místico que la Iglesia pone como uno de los más grandes místicos en la vida espiritual? Desprendimiento, desprendimiento, desprendimiento. Nada, nada, nada, nada, y te lleva al todo, porque todo es cuestión de desprenderte. La pobreza, ese desprendimiento mayor, te dará una mayor forma de vivir de esa luz que Dios quiere poner en tu alma. No nos asustemos cuando todo está oscuro. No nos asustemos cuando no veamos ni siquiera una buena obra en nosotros. No nos asustemos cuando nos privan de ver la luz. Porque la luz puede ser que no la veamos porque no la tenemos, pero también puede ser que no la veamos porque el Señor pone la mano delante. Pone la mano delante. ¿Para qué? Para probarnos, para fortalecernos en esa misma fe. Entonces tenemos que analizar si la poca luz que tengo a veces es culpa de mis pecados, o también puede ser una prueba del Señor para que yo ahonde y profundice en el mismo camino de la fe. Pidamos a la Santísima Virgen nos conceda esa fe firme, profunda y constante que le ha caracterizado a ella en su vida, confiando plenamente, siempre y en toda circunstancia, en Dios. Que así sea.